Bienvenidos al diario de la Clínica Dental Dr. Palma. ¿Sabes que una boca sana dice mucho sobre ti? Desde la Clínica Dental Dr. Palma queremos recordaros unos sencillos pasos para ayudar y prevenir la salud de tu boca. Recuerda que enseñar a tus hijos estos hábitos le ayudarán sin duda a prevenir muchas enfermedades en un futuro. Ahí van algunos consejos del Dr. Palma. Es mejor prevenir que curar la caries. El tratamiento dental de la caries es especialmente problemático si existe dolor. Algunos factores que pueden ayudar a prevenir la caries son los chequeos regulares en la Clínica Dental Dr. Palma y una dieta baja en dulces. Aparte del cepillado diario, el uso de pastas dentífricas fluoradas constituye una medida preventiva siempre útil para evitar el desarrollo de las caries. ¿Qué hacer para evitar las caries? Algunos factores que pueden ayudar a prevenir las caries son los chequeos regulares con tu dentista, una dieta baja en azúcar y dulces, incluyendo los zumos de frutas, y un buen ejemplo de los padres. Las medidas dietéticas que se deben poner en marcha para evitar las caries tienen como misión disminuir la materia prima en azúcares, sobre todo los que actúan las bacterias. Disminuir la frecuencia de exposición a los azúcares es más efectivo que reducir la cantidad total de los mismos. Favorece que tus hijos tomen alimentos ricos en fibras como zanahoria o manzana. ¿Cómo proteger de la caries a los bebés? En los lactantes es importante evitar el contacto prolongado de los dientes con la tetina de los biberones, no más de 15 o 20 minutos por toma. Tampoco es conveniente darles biberones por la noche o a la hora de la siesta. Y sobre todo, evita endulzar los chupetes con miel o con azúcar. O procura que no ingieran zumos de frutas mediante biberón. Es preferible hacerlo en vaso. ¿Qué hacer con las meriendas altas en azúcar? Son las que mejor sabor tienen y despiertan una amplia sonrisa en su rostro, pero no son buenas para los dientes ni para la correcta nutrición de nuestros hijos. Los dulces, bizcochos, galletas, otras comidas azucaradas les encantan a los niños, pero pueden causar caries en los dientes de leche o en los definitivos. Las meriendas azucaradas contienen diferentes tipos de azúcar. También, algunas comidas altas en azúcar contienen mucha grasa. Los alimentos con almidón se descomponen en azúcares cuando están en la boca. ¿Cómo actúan los azúcares a los dientes? Los gérmenes invisibles llamados bacterias se encuentran en la boca todo el tiempo. Algunas de esas bacterias forman un material pegajoso llamado placa en la superficie de los dientes. Las bacterias de la placa destruyen el azúcar que llega a la boca y los convierten en ácidos. Esos ácidos son muy potentes y se disuelven en el esmalte que cubre a los dientes. De esa manera se forman las caries dentales. Si comemos menos dulces, las bacterias producirán cantidades más pequeñas del ácido que destruye el esmalte del diente. Evita el uso de sacarosa y utiliza en su lugar xilitol o sorbitol, que desarrollan una flora bacteriana con menor capacidad de desarrollar caries. ¿Las chuches son un peligro para la salud dental? Evita dar a los niños alimentos que se peguen a los dientes como chicles y caramelos blandos. Por su permanencia prolongada en la superficie de los dientes, causan caries más fácil y rápidamente. Los dulces pegajosos dan a los dientes un baño largo de azúcar, porque se quedan en la boca más tiempo de las comidas que se mastican y se tragan rápidamente. Un niño genera ácidos dañinos en su boca cada vez que se picotea chuches. Los ácidos continúan afectando a sus dientes durante 20 minutos antes de ser neutralizados y dejar de causar daño. Esto quiere decir que mientras más dulces coman durante el día, más a menudo proveen de alimento a las bacterias que causan la caries dental. Si vas a dar un dulce a tu hijo, es mejor hacerlo después de una comida. Pero no olvides el cepillado de los dientes después. La comida y la merienda de los niños deben incluir alimentos variados y de los grupos alimenticios básicos como frutas y vegetales. Granos incluyendo el pan y cereal, leche y productos lácteos y carne, nueces y semillas. ¿Qué es el flúor? Es un nutriente esencial que mejora la cantidad del esmalte dental, logrando que los dientes sean más resistentes a las caries. El uso del flúor previene la aparición de caries, interfiriendo en el metabolismo de las bacterias y reproduciendo su papel patógeno. Además, La presencia de flúor facilita la incorporación del calcio a los tejidos duros del diente y a su remineralización. En nuestro medio se puede ingerir cantidad adecuada usando sal fluorada en la preparación de las comidas. No obstante, existen diversas presentaciones comerciales de flúor que se incluye en las pastas dentríficas, colutorios, geles, pastillas o barnices. Es conveniente consultar con el pediatra cuál debe ser la opción para cada niño. Algunas de estas presentaciones son de uso profesional y se administran bajo la supervisión de un odontólogo en consulta. En algunas áreas urbanas, el agua del consumo se somete a la fluorización. Este método produce una disminución de la incidencia de las caries hasta en el 50%. Es el método más recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Esos son algunos de los consejos que te proponemos desde el diario del Dr. Palma. Clínica Dental Dr. Palma, siempre en las mejores manos.